Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl. Comenzamos en lo nacional. La escena no es nueva. La democracia cristiana cuestiona los valores del Partido Comunista. El Partido Comunista defiende su postura. La democracia cristiana asegura que no es posible así una alianza. El Partido Comunista da por superado el tema. Ayer no fue la excepción. La reunión del Comité Político con los líderes de la nueva mayoría estuvo marcada por las declaraciones de unidad. Desde el Partido Socialista y el PPD pidieron concentrarse en las primarias del bloque. Incluso el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aseguró que su partido puede seguir conviviendo con la democracia cristiana, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora. Mientras, la presidenta le enviaba un mensaje público llamándolos a dejar de lado las peleas pequeñas. El secretario general de la presidencia, Nicolás Eizaguirre, les recordó a los presidentes de partido que su prioridad debería ser lograr la meta de refichaje. De ahí que les pidió en que se concentren en cumplir esto, en lograr los porcentajes de inscripción requeridos en 3 regiones contiguas para garantizar su continuidad como partidos. A 45 días de que se cumpla el plazo, prácticamente todos los partidos tienen problemas, ya sea para cumplir con los 18.250 militantes requeridos o con su inscripción en 3 regiones contiguas u 8 separadas. El gobierno entregó a la nueva mayoría la lista de los proyectos que ingresará al Congreso durante este mes y que tramitará con mayor urgencia. Reformas como la despenalización del aborto y la prometida ley de migración deberán esperar. Los proyectos a los que se dará prioridad son: indicaciones para las leyes de educación superior y educación pública, las reformas al SENAME y la ONEMI, la ley orgánica para la elección de los gobernadores regionales y la modificación del artículo 15 de la Constitución para facilitar la discusión de la reforma constitucional que se presentaría más adelante. Sobre la elección de los gobernadores regionales, el gobierno ratificó que los parlamentarios quedarán inhabilitados para participar de la elección. El exconsejero y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Luis Bates, no menciona nombres, no personaliza, pero hace una dura crítica a la baja de estándares para nombrar a los miembros del Consejo. Bates advierte que, por la importancia del organismo, sus miembros deben nombrarse con visión de Estado y no transformarlo en un refugio laboral de ambulantes políticos en desmedro de los altos niveles éticos y jurídicos. Bates agrega que declarar las inhabilidades de un consejero en varias áreas no es suficiente en materia de transparencia. Hacienda y el Banco Central deberán revisar pronto las metas para este año porque, tras las cifras económicas de enero publicadas ayer, aumentan las dudas de la capacidad de la economía para crecer 2% este año. El mercado laboral sigue deteriorándose. La tasa de desempleo subió a 6,2% en el trimestre noviembre-enero, desde el 6,1% del trimestre anterior. La cifra también implica un aumento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. El deterioro estuvo marcado por la destrucción de 68.000 empleos asalariados en el último año, principalmente en los sectores de construcción y servicios financieros. Una cifra récord desde el año 2010, cuando comenzó la aplicación de la nueva encuesta de empleo. Los diferentes sectores productivos también muestran una mayor desaceleración. En enero, la producción industrial y la producción minera sufrieron fuertes contracciones. El débil desempeño de enero, sumado al impacto de la huelga de Minera Escondida, que ya cumple 21 días, y de los incendios forestales, hace que los economistas proyecten que el crecimiento del primer trimestre sería nulo. El escenario podría incluso empeorar si la huelga de Escondida se extiende por buena parte de marzo. La UDI presiona a Renovación Nacional y posterga su Consejo General para el 24 de marzo, un día antes de que su socio en Chile Vamos también realice su reunión. La UDI espera que Renovación Nacional proclame a Sebastián Piñera como candidato. Sin embargo, para RN no es fácil con un Manuel José Osandón amenazando ir a primera vuelta, si es que no es proclamado por su ex partido. Así, la balanza parece inclinarse hacia la idea de proclamar tanto a Piñera como a Ossandón. El diario El Pulso hace un paralelo entre las polémicas que enfrenta hoy Piñera y las que se dieron en 2009, cuando fue cuestionado por sus inversiones en FASA y LAM. Sin embargo, señala el diario, hoy el panorama es más complicado, pues es cuestionado por negocios que coinciden con su gestión como presidente. Sebastián Piñera también fue el foco de atención del gobierno. La vocera, Paula Narváez, hizo un llamado para que el expresidente cuide el lenguaje y eleve el nivel del debate. Narváez dijo que es importante no denostar la política en medio del proceso para recuperar la confianza de la ciudadanía. Cambiamos de ámbito y pasamos a lo local. Carabineros de la Primera Comisaría de Osorno detuvieron a dos jóvenes ladrones de 17 y 20 años luego que protagonizaran un robo por sorpresa en la panadería Silvia de calle Manuel Montt 635. Según lo informado, la propietaria de la panadería se disponía a subir a su vehículo cuando por detrás llegó un joven que le arrebató una cartera en cuyo interior llevaba especies por unos 850 mil pesos y dinero en efectivo por otros 3.150.000 mil, huyendo el sujeto por calle Manuel Montt en dirección a calle Los Carrera. Por lo anterior, Carabineros realizaba un patrullaje por calle Santa María cuando fueron informados que dos jóvenes corrían hacia el oriente, uno de ellos llevando un bulto bajo su polera. En tanto, el segundo sujeto se ajustaba a la descripción entregada por la víctima como el autor del robo. Carabineros dio con los delincuentes en el sector de Población Colbe, pasado el puente Virgen del Socorro, donde el par fue detenido y, por disposición del fiscal de turno, presentados a la justicia en el control de la detención. Cabe mencionar que la panadería posee cámaras de seguridad en el exterior, las que registraron el hecho. Pasado el mediodía de este martes 28 de febrero, en la ruta 5, dirección norte, a la altura del kilómetro 1024, un vehículo Hyundai, placa patente HT-HK91, volcó cuando se desplazaba por la caletera cayendo en una zanja, dejando como saldo tres personas lesionadas, las que fueron asistidas por bomberos y personal SAMU, siendo trasladadas al hospital base de Puerto Montt. En Puerto Montt, este martes 28 de febrero, en horas de la tarde, fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Cárcamo Cárdenas, de 52 años, al interior de un inmueble del campamento Barrancas del sector Mirasol, lugar hasta donde llegaron, por instrucción del fiscal de turno, funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. El occiso presentaría múltiples lesiones, entre ellas golpes en el cráneo. Oficial, comente los antecedentes preliminares de un hallazgo de un cadáver en el sector Barranca, en la provincia de Mirasol. Sí, efectivamente, en una media agua aquí en la orilla de Cerro, en una toma, se encontró el cadáver de una persona de sexo masculino, de 52 años de edad. Y una vez finalizado el trabajo del sitio del suceso, va a decir el examen inocular del cadáver, se logró establecer que esta presentaba una lesión en la región occipital del cráneo y una herida contusa. Esta herida habría sido provocada por un elemento contundente. En este momento, la brigada de homicidio se encuentra realizando diversas diligencias a objeto de determinar efectivamente las circunstancias de esta lesión y obviamente tratar de identificar al autor de la misma. ¿Qué información mantiene usted sobre que la persona habría sido invitada a beber bebida alcohólica? Sí, efectivamente. La información que tenemos hasta este momento es que la persona fallecida no vivía en este lugar, sino que fue invitada por el dueño de la casa a beber alcohol. Y obviamente bajo este estado de interferencia es que se provoca esta lesión. En este momento tenemos en el cuartel nosotros tomándole declaración al dueño de casa, quien obviamente de su relato tendremos que tener a lo mejor mayor claridad de lo que sucedió acá. La madrugada de este 28 de febrero, la alarma de una carnicería de calle Colón de la ciudad de Osorno dio cuenta del ingreso de ladrones, los que mediante un forado en la pared del local ingresaron y se llevaron tarros de café, bebidas y dinero en efectivo. El hecho fue denunciado por el afectado a Carabineros de la Primera Comisaría, quienes habrían remitido los antecedentes del hecho a la fiscalía local. En tanto, la madrugada de este 1 de marzo, con el mismo método, un hombre de 37 años fue descubierto al interior de la carnicería el que fue detenido por carabineros de la primera comisaría. En tanto, por instrucción del fiscal de turno, personal CIP, la sección de investigación policial de carabineros, trabajó en el sitio del suceso. Una joven de 18 años fue detenida este martes 28 de febrero por carabineros en calidad de imputada por receptación de una camioneta Nissan, placa patente RE-1005. Lo anterior luego que la madrugada del mismo día protagonizara un accidente de tránsito en calle Inés de Suárez del sector de Ovejería de la ciudad de Osorno. La mujer viajaba de copiloto en la camioneta junto a un sujeto en manifiesto estado de ebriedad, quien opuso resistencia a su detención, huyendo del lugar sin lograr ser ubicado. En tanto, carabineros corroboraba información del propietario del móvil. Este se encontraba realizando la denuncia por robo en dependencia de la tercera comisaría de Rahue, situación que generó la detención de la joven. Informó al fiscal de turno, dispuso que la detenida fuera presentada al control de la detención en el juzgado de garantía en calidad de imputada. Tensas horas se vivieron la tarde de este martes 28 de febrero en dependencia del terminal de buses de Osorno, luego que los trabajadores se percataran de la falta de pago de sus cotizaciones previsionales de los últimos meses, lo que se sumó al no pago de sus remuneraciones que debían ser canceladas por el anterior concesionario durante la jornada. Nuestro colega José Rodríguez estuvo en el lugar. El nombre y el cargo de Google. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Cárdenas. Yo represento a todos mis colegas acá de la administración de acá del terminal. ¿El motivo de la huelga que tiene usted en este momento? Bueno, en este minuto estamos todos reunidos, todos los trabajadores, en una causa que a todos los compete. Es por el tema de nuestros sueldos, nuestras cotizaciones, nuestros finiquitos. Porque usted ya entenderá que esta concesión termina el día de hoy. El día de hoy, a las 19 horas, se hace el traspaso de administración de acá de la concesión del terminal. O sea, ¿no han tenido sueldos o no les han cancelado los sueldos? No los han cancelado los sueldos, que lo cual correspondía al día de hoy. Los días de hoy. Hoy día de la mañana estuvimos verificando la AFP, nuestras cotizaciones. Estamos 4 meses atrasados. 4 meses, imagínense. Ahora viene el periodo escolar. Nosotros necesitamos nuestro sueldo para poder comprar nuestros uniformes a nuestros hijos. ¿Me entiende usted? Todos somos padres de familia acá. Acá no hay nadie que tenga que esconderse, dar la cara por un derecho que lo corresponde legalmente. Aquí no estamos haciendo y que den gracias a Dios que nosotros no lo hemos tomado al terminal. ¿Para qué? Por respeto al pasajero, por respeto al usuario de este terminal. Por respeto, porque nosotros estamos 7 años aquí. Yo llevo 7 años, hay personas que llevan más que yo. Yo veo pasar gente todos los días acá en este terminal que van a los sectores rurales de Osorno. Entonces nosotros no estamos deteniendo la salida de los buses ni de los pasajeros. ¿Alguna solución por parte...? Hasta el momento me acaban de llamar de la Radio Sago, la señorita ahí, de que se había comunicado a la señorita Carla Benavide, que es, entiendo que es administradora municipal, que le habían respondido estos gallos que el día de mañana los cancelarían los sueldos. Pero yo me pregunto, ¿dónde los van a cancelar los sueldos si estos gallos no tienen ni oficina? Imagínense, ¿a dónde, a quién le vamos a ir a cobrar el día de mañana? Ese es nuestro tema, nuestra preocupación, más que nada. Porque aquí se lo está haciendo una estafa en cuanto a las cotizaciones. Porque eso es una estafa y usted sabe que eso es grave, es gravísimo. Porque con las cotizaciones de las personas no se juega, de todos los chilenos. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Desde el terminal de buses para www.pailobo.cl, José Rodríguez. Más tarde tuvimos las declaraciones de un representante de GESUR, Marcos Barrientos, quien se comprometió a regularizar la situación este miércoles 1 de marzo, asegurando que las cotizaciones habían sido pagadas. Ustedes acaban de ver que estuve en reunión con el nuevo concesionario, se queda el 98% de la gente, porque él también te ha echado su gente. Mañana se le cancela, como se le había informado a los funcionarios, el mes de febrero, y como se le acreditó a la municipalidad recién, se le entregan todas sus imposiciones al día, tanto de los guardias como de los funcionarios de CGSUR. Se les va a cancelar acá mismo. Se habló con el actual concesionario y va a dar todas las facilidades para eso. Porque incluso la persona, que hago el alcance, la persona que haya todos los meses le cancela, va a seguir funcionando también con el nuevo concesionario. Este pasado martes, el Centro de Desarrollo de Negocios Osorno, perteneciente a la red de centros de Cercotec, realizó una charla denominada Determinación de Costos y Manejo de Finanzas para los Negocios, la cual fue dictada por Sofía Merceje, directora de la Unidad de Gestión y Sistemas del Área Financiera de la Universidad de Los Lagos. Esta actividad tuvo como objetivo entregar herramientas que permitan a los empresarios identificar los tipos de costos existentes, costear un producto o servicio y ser capaces de determinar su margen de contribución. Ven y participa en la cicletada familiar del Club de Leones Osorno Pilmaiken. Esa es la invitación para este fin de semana. El punto de reunión será en el frente del edificio consistorial del municipio, ubicado en la avenida Juan Maquena 851 de la ciudad de Osorno, dando inicio a la inscripción de los participantes el día domingo 5 de marzo a contar de las 10 de la mañana y terminando a eso de las 10:45 horas. Se entregará camisetas a los primeros 150 pedaleros que lleguen a inscribirse. La actividad no tiene un fin competitivo y la idea es pedalear con la familia y amigos. El ejercicio de calentamiento estará a cargo de un team de jóvenes entrenadores y la mejor música para hacer ejercicios. La organización dará inicio a las 11 horas desde el punto de partida. El recorrido será desde el frente del edificio consistorial en la Plaza de Armas, siguiendo por Cayo Higgins, Manuel Rodríguez, continuando por avenidas René Soriano y Francia y de vuelta el mismo recorrido bajando por calle Manuel Antonio Mata hasta retomar nuevamente frente al edificio consistorial. Los premios: hay dos bicicletas y otros premios sorpresa que serán sorteados entre los participantes. Ven a compartir y disfrutar de un día de actividades al aire libre en Osorno. A contar del día 9 de marzo y todos los jueves hábiles del año, el Servicio Agrícola y Ganadero realizará la tramitación de documentos básicos como inscripción de papas y registro de animales en el centro de la comuna de Purranque. Luego de las gestiones realizadas entre el alcalde Héctor Barría junto a los equipos Prodesal, PDTI e INDAP, se ha concretado esto: la visita del SAC una vez por semana, en horario de 9 a 13:30 horas, en las oficinas de INDAP Purranque, ubicadas en calle Aníbal Pinto 151. Para mayores consultas está disponible el fono 642-35-1296. También puede recurrir a la oficina de Prodesal PDTI, ubicada en calle Pedro Montt, frente a la Plaza de Armas de Purranque. A esta hora tenemos contacto con Jonathan Ancagual de Radio Mía de Río Negro, porque esta mañana conversó con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Negro, Iván San Martín, quien se refirió al nuevo carro que llega a la segunda compañía. Vehículo adquirido a la empresa portuguesa Jacinto, carro con una capacidad de 4.000 litros de agua. Don Iván, ¿qué me puede conversar usted sobre el carro que va a llegar aquí a la comuna de Río Negro? Sí, mira, Jonathan, el carro ya está acá en Chile. Llegó el día 27, alrededor de las 11 de la noche, llegó al puerto de San Antonio, a la cual el día de ayer, salió rumbo a Santiago, a un taller donde le van a hacer las revisiones, y posteriormente ya pasaría directo a la Junta Nacional y de ahí lo entregaría. Fecha aún no hay, pero se espera que sea dentro de los próximos 15 días, a la cual es un moderno carro automático, a la cual estará dispuesto los próximos, más tardar un mes o ojalá antes, trabajando acá en la comuna de Río Negro. Es un carro muy moderno que viene con una torre de iluminación de última tecnología, a la cual fue adquirida íntegramente en su totalidad por la segunda compañía de bomberos, a la cual ellos, beneficio tras beneficio, lograron este objetivo. Aún le falta un poco, pero ya van a poder contar con ella. Ella está incorporada al carro, ya viene con ella, viene un carro de última tecnología. Yo ayer tuve la posibilidad de conocerlo, también conversar con el conductor, quien lo sacó del puerto de San Antonio, lo llevaba rumbo a Santiago. Por estas cosas del internet uno puede hacer muchas cosas, y él se logró comunicar conmigo, a la cual tuvimos una conversa más o menos, y ahí veremos la posibilidad de enviar algunas fotos que no están todavía autorizadas por ahí, así que no podemos hacerlo. Y eso, Jonathan, mira, el carro que para la comunidad estaríamos, ellos nos están avisando el día que iríamos a buscar, a la cual irían dos maquinistas de la segunda compañía, a la cual ellos están designados, y eso, nosotros ahí mediante el directorio general y miembro de la segunda compañía estarán avisando la fecha y el día y la hora de recepción, que supuestamente iba a ser así en Plaza de Armas. La hora ellos la colocarán, no sabemos todavía. Y eso, Jonathan, para informarte de este carro que está próximo a llegar, conjuntamente con un carro que le llega al Cuerpo Bombero de Puyehue. ¿De dónde viene este carro? Bueno, el carro viene de un barco lo terminaron en Portugal. Allá estuvo, así que de allá salió hace más o menos un mes atrás, viajando. Ahí algunos voluntarios le seguían el paso al barco donde venía, y de repente decía, no, viene por Brasil, viene por Argentina, hasta que el último contacto que tuvimos fue cuando venía, o sea, los últimos contactos, Punta Arena, después de ya pasó por Valdivia, después ya Concepción, y ahora ya, bueno, llegó a Puerto y ya está en Santiago el carro. Esta mañana ya, o sea, perdón, ayer en la tarde ya estaba en Santiago. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana jueves se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados, con vientos de oeste a este a 20 kilómetros por hora. Se pronostica algunos chubascos. Para el viernes se espera una mínima de 9 y una máxima de 19 grados, con vientos de sur a norte a 20 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información concluimos esta selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl y medios asociados. Informaciones de último minuto en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.